Primos y Somos Iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Iris Otaño, directora del Centro de Iniciación Artística número 5 de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Iris, por acá Laura y Mapu, te saludamos. Buenos días, Mapu. Buenos días, Laura. ¿Cómo están? Nosotras bien por acá, Iris. Queríamos ver cómo están. Faltan 2 meses y algo para concluir el ciclo 2022 y sabemos de las problemáticas que han tenido durante todo el año, gran parte de él, para poder estar en el edificio que actualmente ocupan, pero con todo esto de la obra de gas y demás. ¿Cómo están en este momento, Iris? Bueno, sí, fue difícil el año. Nuestro año empezó prácticamente después del receso invernal. Uh-huh. Nos entregaron la escuela unas semanitas antes del receso, así que es un año raro porque en lo que es el desarrollo de las actividades, de los talleres comenzaron hace 2 meses, uh-huh, en su gran mayoría, salvo aquellos que funcionaban afuera, en la Pichi Rayén, en la Biblioteca 4 de Febrero, que habían podido comenzar antes, en Radales, en Chacra 4. Pero bueno, en la sede acá de Mariano Moreno y Brown no habíamos podido dar inicio a las clases. Hago un repasito rápido. Veníamos de un año de clausura de la escuela por una obra de gas y de reemplazo de todo el sistema de calefacción junto al CFP, que tuvo las escuelas un año cerradas. Y si me voy más atrás, veníamos de 2 años de no presencialidad y de una presencialidad después intermitente porque, fuimos los últimos dentro del sistema educativo de obtener la vuelta a la presencialidad. Así que, uh-huh, en resumen, han sido 2 años y medio de estar muy lejos de la gente, de no poder trabajar con cierta regularidad, cierta rutina. Y bueno, eso nos pone hoy en un lugar como de mucho cansancio y de pocos frutos, digamos. La gran satisfacción es que hoy estamos con la gente, pero bueno, en un lugar como muy incipiente, muy empezando el año que, uh-huh, ya se nos termina, ¿viste? Es una sensación extraña. Así que, y como eso, si eso no fuera poco, cuando finalmente pudimos ingresar acá después del receso invernal, tuvimos problemas con estos espacios que yo recién les nombraba afuera, uh-huh, y nos clausuraron afuera. Entonces, cuando empezamos acá en la sede de Mariano Moreno y Brown, tuvimos que dejar de dar clases en la Pichi Rayén, en la Biblioteca 4 de Febrero, en la Biblioteca Recrearte de Chacra 4, en Radales, porque, bueno, cambió la modalidad de cómo se hacen los convenios con estos espacios. Neuquén, el Consejo de Educación, dijo que, bueno, que a partir de ahora los convenios se hacen de otra manera, y realmente estuvieron desde junio hasta esta semana para redactar los nuevos convenios, que son de una carilla y media, y nosotros no pudimos dar clases. Entonces hemos estado atrás de esos papeles en Neuquén para lograr que nuestra gente vuelva a las aulas, y fue, ha sido tremendo, ¿viste cómo son? Mm. Es cuando estás atrás de una gestión y no sale, y desde Neuquén te dicen hay que tener paciencia, y vos el ejercicio de la paciencia ya tenés doctorados en ejercicio, claro, de paciencia. Pero además, como si no se supiera que en marzo comienzan la mayoría de las escuelas, incluso las artísticas en la provincia. Exacto. ¿No? Así que esto que nos decís de por una carilla y media, nuevos convenios y todo lo demás, o sea, delata la falta de previsión en esto, ¿no? Y de poner la cabeza en tiempo y forma desde los funcionarios, desde el Consejo de Educación, para que esto se agilice y no caiga ni en los equipos directivos o en la propia comunidad de no poder acceder a espacios, exacto, ¿no? Qué raro, ¿no? Exacto. Yo entiendo que la idea de modificar la forma en que se hacen los convenios es ajustar detalles en el sentido de seguridad. De hecho, por primera vez visitamos los espacios con un técnico de seguridad y higiene, lo cual estuvo bueno, hizo las observaciones que había que hacer, se mejoraron algunas cosas. Eso también está bueno para quienes son los que administran esos espacios, ¿no? Uh-huh. Entonces, saber que está mirado, está buenísimo. El tema es que justamente la forma de implementar esas medidas siempre es como al revoleo. Entonces, no se hace, como vos bien decías, cuando las escuelas están cerradas en receso, se hace afectando directamente el ciclo lectivo. Y quedan los espacios cerrados durante 2 meses, a la espera, ya te digo, de la elaboración de un convenio que se podría haber hecho tranquilamente en el receso de invierno y listo. Pero bueno, eso para que la gente también sepa, porque perdón, es importante que yo siempre quiero como volver a dejar en claro que desde la dirección, en este caso del equipo directivo, por más que no haya clases, no significa que no estemos trabajando. Claro. Siempre estamos atrás, gestionando y haciendo lo imposible para que las clases se den. Inclusive cuando un docente se enferma y es el propio del sistema el que te demora 15 días en poner un suplente, claro. Nosotros hacemos lo imposible para que no se interrumpan las clases. Y que lo que está fuera de nuestro alcance es aquello que no podemos, bueno, eso, abarcar, lamentablemente, porque a veces, bueno, tenemos algunos reclamos, las familias se enojan, ¿cómo puede ser? Bueno, aprovecho entonces este medio también para volver a decirles que desde nuestro lugar, desde nuestro rol, hacemos todo lo posible para que haya continuidad, haya clases, la gente venga a un espacio cuidado, seguro, y a veces eso, que eso se dé, no depende de nosotros. Es así. Totalmente. Iris, preguntarte, perdón, si siguen redactando esa carilla y media del convenio o si ya se pudo retomar las clases en esos lugares de los barrios de nuestra localidad, que además sí. Es muy hermoso que estén esos talleres del CIART en los barrios y no solamente en el edificio en el centro. Sí, esta semana finalmente llegó ese papel. Lo firmaron los referentes, los responsables de cada espacio, y ahora volvió a Neuquén el papel para que lo firme la presidenta de Educación, que espero que lo firme en breve para que la semana que viene podamos retomar. Bien. Es bien. Todo, viste, es, sí. así que bueno, eso en relación a cómo estamos hoy. Entonces estamos con el espacio de Mariano y Brown funcionando a pleno y con los espacios afuera a puntito de retomar, para que la gente vaya como, bueno, estando atenta porque en cualquier momento nos comunicamos y retomamos, así espero que sea. Perfecto, sí, en otras comunicaciones que hemos tenido acá en el aire de la radio nos has contado que, no sé si ahora en septiembre, octubre, se cumplen los 40 años del CIART. Bueno, contale a la comunidad cómo se están preparando para festejarlos. Bueno, efectivamente, sí, cumplimos 40 años. Hay dos fechas, hay una como cuando es la fecha del nacimiento y la fecha del registro. La resolución de creación de la escuela fue en septiembre de 1982 y la escuela empezó a funcionar en octubre. Así que bueno, nos tomamos el mes, digamos, y como veníamos medio así cortos de tiempo, vamos a festejar en octubre. En ese momento la escuela empezó a funcionar a contraturno, quizás algún oyente se acuerda, en la escuela 5, en el comedor. Funcionó el primer año, año y medio, y después, cuando la escuela 274 se fue de acá, de lo que era la hostería Buen Gusto, y se fue al edificio nuevo, el CIART se instaló en este espacio. En ese momento también funcionaba la escuela de música, bueno, el CEPAO, que ahora es FP. Así que así fueron los comienzos, y bueno, este año festejamos los 40, el gran festejo va a ser el 29 de octubre, que es sábado, en una jornada abierta a la comunidad, que bueno, ya esta semana que viene salimos, digamos, con bombos y platillos a comunicarlo y a invitar a la gente para que se sume a este festejo. Va a ser ese sábado 29 de octubre, de 2 a 6 de la tarde. Se va a usar, digamos, acá las instalaciones de la escuela, se va a cortar la calle, se va a armar un escenario, va a haber, bueno, toda una linda movida, una tarde a pleno, que nos hace uh-huh. falta encontrarnos con la gente, compartir, pasarla bien. Y también nos hemos dado el tiempo de ir a buscar en la historia esto que yo recién te contaba del edificio, de las personas. Y en alguna comunicación que habíamos tenido hace unos meses, yo les contaba de la idea de recuperar algunos testimonios, uh-huh. algunas anécdotas, que la gente que haya pasado por la escuela desde algún lugar, como mamá, como papá, uh-huh. como alumno, como trabajadora, vecino, tuviera ganas de compartirnos. Bueno, lo vamos a hacer quizás más chiquito porque todo se fue amontonando en los tiempos, pero nos interesa muchísimo ese testimonio. Y bueno, y quería dejar ahí un teléfono que después también lo vamos a subir a las redes. Dale, dale. Entonces, que es el 2944-120413. Entonces, en ese WhatsApp pueden dejar un audio contando su memoria, lo que recuerden, lo que tengan ganas de compartir, que son cosas sencillas, ¿no? Lo que estamos ahí armando es la historia colectiva que se arma de las cosas cotidianas, ¿no? De los recuerdos subjetivos, de los recuerdos sensibles que tenemos sobre los espacios que y los lugares y las personas que nos van conformando, ¿no? La memoria de las comunidades educativas a lo largo del tiempo. Entonces, Iris, el teléfono de contacto es 2944-120413. Perfecto. Ahí vamos a recibir mensajes de WhatsApp. No es un teléfono para hacer llamadas, porque es el teléfono que trabaja acá todo el día, pero recibimos mensajes, inclusive si quieren que nos contactemos, porque tienen para contarnos cosas o tiene alguna foto que le interesaría compartir, nos pueden dejar un mensaje y nosotros devolvemos un llamado. Bien, ahí lo vamos a ir reiterando y bueno, vamos a ir esperando. Sí, va a salir, digamos, ya el lunes sale en las redes como esto también bien publicado. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno poder rescatarlo, poder ponerlo a disposición de la comunidad para también valorizar, poner en valor lo que se hace en el CIART número 5, lo que se hace, lo que se hizo y lo que se va a hacer. Y en cuanto a lo que se va a hacer, ¿cómo está la gestión para el nuevo edificio? Bien. No. Sí, eso, viste que está ahí en la cocina. Está cada vez ahí, se está dorando, yo diría que está como en los últimos momentos, como que la torta se está dorando y uno le pone ahí el pinchecito a ver si ya está a punto o espera 5 minutos más. ¿Esto qué significa? Que tuvimos idas y vueltas con obras públicas, donde se nos presentó una primer propuesta de proyecto, donde nosotros hicimos observaciones, y entonces se volvieron con eso a trabajar en en esas adecuaciones que nosotros creíamos necesarias. Y bueno, y la semana pasada nos comunicamos con Obras Públicas y están prontos a volver a mostrarnos esta nueva propuesta. Esa sería prácticamente, creemos, la instancia como de llegada del proyecto arquitectónico. Bien. Ellos lo que argumentan desde Obras Públicas es que están trabajando a ritmo para que este año quede cerrado eso, quede ya listo para ir a una licitación. Así que, bueno, estamos a la espera de eso, estamos en comunicación permanente, semana a semana, y yo le comentaba, de hecho, a la persona que está a cargo que me preocupaba ya la fecha, porque había habido algunas demoras, y él me dijo que estaba, que estaban sumamente compenetrados y que iban a cortar todos los tiempos necesarios para que este proyecto entre este año. Así que, bueno. Yo ahí quiero siempre agradecer como el acompañamiento que hemos tenido realmente del Consejo Deliberante, de la Comisión de Educación, porque cada vez que hemos levantado el teléfono para solicitarles que llamen a Neuquén, que apuren, que a ver si se pueden acelerar los tiempos, siempre realmente hemos tenido un acompañamiento inmediato, digamos. Y bueno, eso es importante, porque entonces en Neuquén ven que no es nada más un equipo directivo, porque a veces cuesta ver que atrás de un equipo directivo hay 900 personas, una comunidad, sino que, bueno, son distintos organismos que llaman y que están atentos a que esto finalmente salga. Así que yo quería hacer ese agradecimiento. Bien, un poco también de, como se dice comúnmente, un poco de operativo pollito y por otro lado operativo pinza, ¿no? Por distintos lugares. Exacto. Bien, bueno, estaremos atentos y atentas porque también nos estábamos preguntando en estos tiempos, bueno, la Escuela de Música tuvo que suspender las clases en esta semana unos días porque faltaba el gas y fuimos diciendo, al lado debería estar el CIART, ¿qué pasa con el CIART? ¿Qué va a pasar en un futuro? Obviamente con la construcción también nos preguntábamos esto sobre el gas y el Zeppelin, teniendo en cuenta que pasa la red de gas, se tendrá que construir una planta reductora. Bueno, sabemos los requerimientos, algunos requerimientos de Camusi, pero como para ir previendo esto, porque a lo largo del tiempo parece que se vuelve una dificultad justamente en esta provincia que parece que gas no hay. Claro, tal cual, sí, como vos decías, el gas pasa por ahí, por la costadita, por la puerta, son metritos nomás, y es realmente que hoy se estén pagando millonadas de plata en gas, envasado cuando está el gasoducto ahí, es bastante ilógico, ¿no? Yo creo que bueno, cuando empiece la construcción del CIER, eso va a traer un desencadenante, porque aparte el lugar donde está emplazado el Zeppelin es el lugar que tiene que ocupar parte de la obra, con lo cual se va a tener que resolver eso. Es parte de la complejidad de la obra. Exactamente. Así que bueno. Veremos ahí cómo sigue eso, por un lado la construcción, también el tema del gas, y bueno, y con el respecto a la hora y lo que prontamente se viene, esperar la comunicación, bueno, para poder enlazar a las comunidades educativas en el tiempo que han pasado por el CIART número 5 de San Martín de los Andes y que los testimonios fluyan. Exactamente, bien. Tal cual, eso sería buenísimo, digamos, encontrarnos ese sábado acá. Y bueno, y poder compartir eso, digamos, porque, bueno, es lo que hoy somos tiene que ver con todo lo que ha sucedido. Y por ahí las personas que hoy llegan a la escuela, bueno, no tienen acceso. Y uno como que, bueno, lo recibe distinto, pone en valor, reconoce, entiende. Así que es una de las cosas que nos interesa como poner en relieve. Así que buenísimo. Están invitadísimas, chicas. Bueno, ya les va a llegar la invitación, gracias. Obviamente. Iremos. Muchas gracias. Iris, muchas gracias por estos minutos con la radio, este tiempo con la radio, y poder comunicarle cómo están desde el CIART a la comunidad de San Martín de los Andes. Así que prontamente nos volvemos a encontrar en el aire. Bueno, un abrazo. Gracias por la comunicación. Hasta luego. Chau, chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Iris Otaño, directora del Centro de Iniciación Artística número 5 de nuestra localidad, y ahí nos contaba sobre la situación actual en la que están retomando ahí algunos talleres en los barrios de nuestra localidad y preparando este festejo de los 40 años. Así es, festejo de los 40 años con un montón de luchas, el Centro de Iniciación Artística número 5, Sara Lauría, y prendete cuando esté este llamado para volcar tus memorias, lo que pasaste por el Centro de Iniciación Artística, cómo fue en tu vida, cuándo, en qué momento, bueno, todo lo que pueda darle este color y esta vida que la tiene el Centro de Iniciación Artística, a pesar de no tener un edificio propio y a pesar de los propios embates de el Estado y el Consejo Provincial de Educación, que se toman su tiempo. Tiempo, el futuro, dicen algunos que es hoy, el futuro es mañana, es ahora, y los niños y las niñas y los jóvenes y jóvenes que tienen ganas de acercarse al arte, qué mejor que el Centro de Iniciación Artística. 8 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Nos vamos a la música, precisamente, mire, elegimos este tema, Silvio Rodríguez, ahí está, Cuando Digo Futuro, ahí vamos. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Te convido a